Sí, 2006, en los micros, levantando a Cieza, chaval. Por eso aquí está esto que puedes recetar. Mira, 2006 ha llegado, Maqueta allí ha triunfado. 2005, más de lo esperado, por eso 2006 ha salido. Al estilo combinado con esto que parece el frenillo de un tocino. Un tocino, mira, no me acuerdo, pero seguramente que tu abuelo ya está muerto hace tiempo. Hace tiempo que murió, pero si escucha esto seguro que se levantará y dirá: por favor, dame un trozo de jamón de York. Toma, mojama, antaña, mira, no me acuerdo de nada, pero las lagartas las tienes pegadas de hace un mes y medio, eternamente severo. Mira, por favor, lávate el pescuezo. De chapeste a moro, como Quasimodo entró en el cloroformo y le pegó duramente a la cocaína, como tu vecina. No me acuerdo si consumía aspirinas, pero seguramente que polla se metía. Y no decía nada, no chillaba, porque ya estaba acostumbrada. Tenía un agujero de metro y medio y le encajaba todo lo que se metía. ¿Ya lo sabías? Pues eso, tío. Mira, todo es el progreso. Cada vez que se progresa más, los coños progresan y pueden penetrarse algo más duro, como cloroformo o como bombonas de butano. No me acuerdo si tu hermano está garrapatado o tiene mojamas en la cara o tiene todo el ano reventado, porque se metió la arrasando y se lo petaron. De acuerdo, chaval, mira, no quiero decir nada, pero espíritus llegan desde tu cama y dicen: lávate porque peste echas. Parece que tienes un zorro muerto en las corvas atado. Eres un cerdo infrahumano. No quiero nada más que pegarte una paliza en la cara y reventártela, pero los granos me estorban. No vaya a ser que me pegues toda la boria que tienes en la cara y se me pase a mí. Mira, en fin, te pegaré una paliza con bolsas y con una pinza en la nariz, porque echas mucha peste, ¿me entiendes? Mira, por favor, el jabón existe, las duchas también. Si no conoces eso, ¿cómo quieres sobrevivir en este tema infrahumano? Anos, mira, reventados, ya lo sabes. Todo el mundo apropiadamente, como consecuente de la gente que se manifiesta con pancartas que dice: por favor, lávate la cara, las pestañas y el pescuezo, porque te echa peste a perros muertos. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Esta vida da vueltas en torno a tu madre, porque seguramente ella es la procreadora de los genes malignos, de todo el SIDA, toda la mierda que sale del ombligo de tu vieja. Abuela, vecina, mira, eres un colilla, lo asimilas, fumas cocaína o polen. Marihuana, ¿dónde está? Dime dónde están tus matas, que el palo les voy a pegar, me las fumaré y diré: Dios, qué bien me ha sentado. Todo esto estoy relajado. Mira, no sé si eres mi hermano, pero me da igual, la marihuana está fenomenal. La criaste todo el año y el palo le voy a pegar. En fin, chaval, todo esto es así. Maqueta allí, improvisa desde lejos, de Cieza, mira, has escuchado antes, es el 2005 2006, intenta ser igual que la primera, que pete bastante, que revuele, mira, que solamente suene y que tu madre la moraleja la entienda, porque seguramente tú tendrás una tienda de campaña metida en el culo de tu abuela. En fin, mira, no eres siniestra, pero no quiero decirte nada, pero tu novia te está poniendo los cuernos por la mañana, por la tarde se va contigo, y tú dices: ah, pues si mi novia es una tía legal. Claro que es legal, si llevas unas ramas de olivera que no las puedes ni sostener, necesitas un puntal. Por favor, chaval, el pescuezo lávatelo, porque parece que tienes un kilo de jabón de york podrido. Mira, te lo digo, en fin, lo asimilo, porque no sé si pasar a tu lado y decir: acho, eres un marrano, eres un cerdo, lávate algo, por favor, tío. No puedes estar 10 o 12 meses sin lavarte. Esto es elegante, y como todo termina, a tu abuela y a tu vecina las aspirinas le encantan y la cocaína. Por eso, chaval, nos vemos en otra orilla.